Este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó, para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente», le dijo Jesús, «obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y procede tú de la misma manera». Palabra del Señor. A veces podemos arrancar los lunes con la cabeza gacha, por diferentes motivos. Por eso hoy te propongo levantar la cabeza y el corazón. Por eso, si ahora estás por la calle, si estás yendo a trabajar o a estudiar, si todavía estás en la cama, levántate rápido, no pierdas el tiempo, levantá la cabeza, no te sumes a esa masa de gente que va inmersa en su mundo y no levanta la cabeza por miedo a comprometerse. Cuando caminamos, mirando para abajo, no vemos como ve Dios, no vemos bien. Hay que levantar la cabeza para estar atentos y ver si encontramos a alguien tirado al costado del camino. En realidad, está lleno de gente al costado del camino de la vida, en este mundo que nos lleva a tal ritmo que no podemos parar, y como no podemos parar, vemos y seguimos de largo. Todos somos parte de este mundo, no podemos hacernos los distraídos. Por eso empecemos esta semana atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, para dejarnos ablandar el corazón que muchas veces se endurece y no quiere comprender las enseñanzas de Dios. Así decía la palabra de ayer, domingo: «Fue debido a la dureza del corazón de ustedes». Me gustaría en estos días que profundicemos en esta actitud o incluso modo de ser del corazón humano, el tuyo y el mío, la dureza, que impide que aceptemos la ley de Dios. En realidad el problema, volviendo al otro, no es que no miramos, sino que no podemos parar o no queremos parar porque parece que el tiempo nos pasa por encima, el tiempo es oro, decimos. Hoy es un buen día para que algo del Evangelio no sea solo una parábola linda de Jesús y decir qué linda parábola, sino para darnos cuenta que Jesús nos cuenta esto para que nos vayamos transformando en buenos samaritanos de los demás, de tanta gente que está tirada al costado del camino, de los que tenemos cerca de nosotros. Y esto es algo muy importante porque nosotros los católicos muchas veces corremos el riesgo de ser muy solidarios y caritativos, pero digamos que a la carta, hacer un montón de cosas por los demás, incluso con mucho esfuerzo, pero hacerlo con personas que elegimos, con actividades que hacemos y realizamos fuera del ámbito de nuestra vida personal, para otros que nos necesitan, y eso está muy bien, no digo que esté mal, pero no termina de estar bien